La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Pascua es hermosa, eso lo interpreta el Quinteto Contrapunto. Es un clásico de la Navidad, hoy que estamos en medio de ella, envueltos en el espíritu de la Navidad o dentro del espíritu de la Navidad. Y así iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de este sistema radiofónico para acompañarles a ustedes durante esta hora. El programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, así se llama, Justicia y Verdad, es un programa que durante estos años lo hemos mantenido para que sea la voz radiofónica de la Comisión que investiga los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. Yo quiero agradecerles a todas las personas que durante estos años nos han acompañado o con quienes hemos contactado a través de los mensajes de texto del 0416-532-531-9217 o a través de los correos comisionverdadvenezuela@gmail.com. Toda la gratitud nuestra para con ustedes, para que sintamos que hay que la verdad y la justicia se imponen sobre toda circunstancia. Es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo que son nuestros anhelos, nuestros deseos de paz, de justicia y tranquilidad para este país, que se llama República Bolivariana de Venezuela. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, quien está muy despierta, está muy linda hoy, Mikey, está muy linda, estás navideña hoy. Y quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Quiero agradecerles también a los medios que hacen posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares, donde quiera que usted se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela o fuera del territorio. ¿Saben qué? Nos escuchan muchas embajadas de Venezuela a través de los portales, ya los voy a decir, de Alba Ciudad Radio y a través de Radio Nacional de Venezuela en su portal internacional y su portal nacional, sus portales también de Oye Ven, que es una emisora que se ha conectado también al grupo de emisoras que están transmitiendo este programa, igual con las emisoras comunitarias que se enlazan a esta hora y que ustedes pueden sintonizar en sus localidades. En este nuevo mapa político que tiene Venezuela hoy día y que felizmente hemos construido durante estos 16 años a partir de la promulgación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha dado los suficientes recursos jurídicos para poder realizar esto que hoy realizamos. La verdad es que agradecemos a los medios comunitarios que se enlazan a través de la señal tanto de Oye Ven como de Alba Ciudad Radio, como de Radio Nacional de Venezuela aquí en Caracas, y que pueden entonces llegar hasta localidades tan lejanas de Venezuela como por ejemplo en la comunidad o la población de Delicias. ¿Tú has ido a Delicias, Hanoi? Delicias es uno de los pueblos en el Táchira que está en el borde con Colombia, con nuestra República Hermana de Colombia, o también en una comunidad muy lejana en el Delta Macuro que es Curiapo, donde hay también una estación de radio comunitaria, o también en Santa Elena de Guairén, y al sur del estado de Bolívar, con frontera con Brasil, o en el Rosario de Perijá, allá en el Zulia, en fin, donde quiera que llegue la señal de estas emisoras, la gratitud eterna de ustedes y por supuesto el deseo de una feliz Navidad y que este año sea nuevo, este año sea de mucho provecho para ustedes. Bueno, como este programa tiene las características propias de un tema muy particular, que es el tema de la labor que hace la Comisión por la Justicia y la Verdad, hoy hemos querido dedicarle el programa a la paz. La paz, que es un estadio humano que permite la realización del hombre y la mujer en el planeta Tierra. Hemos escogido este tema porque es propicio, en el fondo ustedes están escuchando una canción que también es un himno, se ha convertido en un himno de la Navidad, es una canción de John Lennon titulada Merry Christmas o Feliz Navidad, realizada justo después de la finalización de la guerra en Vietnam, que le permitió al pueblo vietnamita empezar a construir lo que hoy día es Vietnam, una potencia dentro de los países llamados del tercer mundo. Hoy Vietnam mantiene relaciones amistosas, comerciales, diplomáticas, de mucha fortaleza con Venezuela. Las mantuvo durante toda la vida y durante los tiempos difíciles de la guerra y las mantiene hoy día con mayor vigorosidad. Por eso queremos en estos días rogar porque los pueblos que hoy se encuentren en situaciones bélicas, como por ejemplo Siria, los países del Medio Oriente que se ven afectados por una guerra irracional, bueno, toda guerra es irracional, pero que no tiene, sus hijos, sus niños, sus niñas, la oportunidad de ver una Navidad como la que nosotros estamos sintiendo, viendo, viviendo. Uno no llega a realizar la circunstancia difícil, por ejemplo, que tienen los niños de Colombia con relación a los niños de Venezuela, o los niños de Haití, o los niños de pueblos que están en situaciones de guerra y que nosotros podemos decir con toda serenidad y con toda propiedad el hecho de que la paz es la garantía para la justicia, para la realización de los grandes sueños del hombre y de la mujer. Y en este caso Venezuela, modestamente, podemos decir que estamos en esa circunstancia. A pesar de todos los intentos de violentar nuestra situación política, que lo hemos visto, sabemos quiénes son, dónde están, y eso pasa no solamente por la inteligencia colectiva, la inteligencia social que usted realiza en su barrio, en su comunidad, sino que también forma parte de toda la estructura del Estado, los cuerpos de seguridad, en fin, que nos han permitido trabajar de manera coherente, simultánea, para detectar vectores de violencia con los cuales hemos estado lidiando por algún tiempo. Todos los procesos que se han dado en Venezuela hasta ahora, los procesos electorales, han sido de forma pacífica. Siempre existe la diatriba del micrófono, la altisonancia de frases, de expresiones irritantes, pero como estamos en Navidad, de eso no nos vamos a ocupar. Vamos a ocuparnos del concepto de paz. Vamos a utilizar un material que tengo aquí, que es titulado Derechos Humanos. Es un diccionario español de Hernando Valencia Villa. Y de a partir de los conceptos que se expresan aquí sobre el derecho a la paz, también quiero destacar el hecho de que tengo otro diccionario aquí, que es el Diccionario del Terrorismo de Jesús Sanos Hernández, pero lamentablemente Sanos Hernández no destalla aquí el tema de la paz, sino que se va al tema de la violencia y del terrorismo. Y como no queremos violencia, no vamos a tocar entonces el Diccionario del Terrorismo, vamos a tocar el Diccionario de Derechos Humanos de Hernando Valencia Villa. Este diccionario lo dejó, pues no lo donó, pero una sobrina de Cuenca Tejero, uno de los desaparecidos que aparece en la lista y que nos visitó hace algún año y que nos dejó este libro para consulta. Yo quiero decirle a la familia de Alejandro Tejero Cuenca, que con orgullo lo tenemos en la biblioteca del Centro Nacional de Historia, en la biblioteca de Insurgencias del Centro Nacional de Historia, pero que a la hora que ellos deseen recibirlo, nosotros se lo retornamos con mucho gusto. Por ahora lo hacemos entonces partícipe de todos los que nos escuchan en este momento a través de ese receptor allí donde usted está, que de repente puede estar tomando agua, puede estar tomando café, puede estar sonriendo, puede estar disfrutando quizás una yaca, ¿verdad? ¿Ya te comiste la primera yaca? Yo también. Y esta semana voy a hacer de nuevo ayaca. Así que los que quieran ayaca pueden escribir una mentira. No hay nada más preciado en la vida que el tema de la paz. Después de todas las contiendas electorales, después de todos los problemas, digamos, que han generado factores generadores de violencia, después de todo eso, después que hemos revisado todos estos materiales, la Navidad continúa. Y nuestros niños y nuestras niñas, que hoy observan con sorpresa todo ese huracán de expresiones de un lado y de otro, los niños seguirán pensando, viendo las luces multicolores, observando la Cruz del Ávila. ¿Ya la viste? La Cruz del Ávila. Qué linda, ¿verdad? Cada vez que yo veo la cruz me da un recuerdo muy preciso de 1964, por ahí, cuando yo recuerdo por primera vez, teniendo yo como 5 años, que por primera vez vi la Cruz del Ávila. Eso fue desde la avenida principal del cementerio en Caracas. Y hay ese corredor da directo al Ávila, es decir, uno observa desde la avenida principal del cementerio el Ávila y la Cruz del Ávila. Lo recuerdo perfectamente. Y ese recuerdo me hace asociar o pensar como un niño ve los multicolores rostros que tiene la Navidad, las estrellas que ven en los nacimientos o en los arbolitos, que de día o de noche uno empieza a imaginarse cosas, ¿no? El tema de los regalos, que va a nacer el 24, nació el niño Jesús, y por supuesto el 25 buscar debajo de la cama, después de la cartica, el cumplimiento de esos deseos escritos, que en Venezuela hoy son más los que ayer, yo digo, antes de 1998, pues pueden soñar con nuevos desafíos, nuevos paradigmas, nuevas esperanzas. Miles de personas tienen hogar hoy día que no tenían antes, miles. Y en su casa, bueno, los regalos del niño Jesús, el nacimiento, la felicidad en la casa, tal como lo soñó el Libertador hace ya más de un centenar de años. Y precisamente el objetivo de la paz es eso, es convocar a construir en tolerancia lo que tengamos que hacer, cada quien en su trinchera de lucha, cada quien con su pensamiento, pero todos construyendo patria, todos, incluso aquellos que no comulgan con la idea de que dejó Chávez, Hugo Chávez, en este imaginario, en esta subjetividad de realización que estamos construyendo en Venezuela, y que tienen espacios también para ser libres y para pensar de manera independiente, y que no por ello se les va a segregar o a excluir. No, todos están incluidos. Así lo establece la Constitución. Pero la paz es necesaria porque es la premisa para generar tranquilidad, para estudiar, para trabajar, para recrearse, para crecer en paz. Sabemos que hay factores que pretenden encender los detonadores de la incertidumbre, del desconsuelo. Pero cuando un pueblo tiene sembrado valores, cuando un pueblo ha construido su ciudadanía y ha fortalecido el consenso de patria, tenemos entonces un referente, no solo para Venezuela, sino para los pueblos de nuestra América y para los pueblos del mundo. Hoy en el mundo nos están observando no aquellos que vienen a revisar procesos electorales o que vienen a criticar por la mera circunstancia de oponerse, sino por observar, que vengan a observar lo que está ocurriendo en este país. Hay una magma social que está brotando y que está en paz construyendo lo que ha de construir, lo que establecen las leyes, lo que establece la Constitución. Nosotros sabemos que hay esa circunstancia y contra ella ponemos por delante la paz, la tolerancia, la convivencia. Entonces, aceptar la decisión de las grandes mayorías no le va a quitar el anhelo ni los propósitos que tengan cada quien. Es aceptar la mayoría como también se respeten a las minorías. Y que los espacios se conquistan luchando con racionalidad, no con irracionalidad. Bajo la tranquilidad de la paz podemos discutir, debatir, dialogar y establecer los criterios que tengan que establecerse en las leyes, en la doctrina de la democracia, de la ética, de la justicia, del respeto al derecho ajeno, como lo dijo Benito Juárez en el siglo pasado, en el siglo XIX. El respeto al derecho ajeno es la paz para todos. Eso lo dijo Benito Juárez. Entonces estamos en Navidad y nada más que permitirme a ustedes decirles estas palabras que contribuyan a construir patria en tranquilidad, en paz. Y como estamos en Navidad, pues feliz Navidad. Ya regresamos con más de Justicia y Verdad. Y ahora les voy a tener una sorpresa porque voy a hacer una traducción de una canción de John Lennon, que es la que ustedes que están escuchando en el fondo, que se llama Feliz Navidad. Ya regresamos.